Antón, desde vuestra perspectiva, ¿cómo veis este asunto del posible cierre del Museo de Archiniega? Bueno, pues lo vemos, no sé, desde nuestro punto de vista, que por 25.000 euros esté en amenaza el cerrar un museo etnográfico, que es de lo mejorcito que hay, que ha costado tanto esfuerzo, nos parece una barbaridad. Por todo, además, habéis concedido hace muy recientemente un premio por la gestión del sí, museo. Sí, se le concedió la distinción Landazuri del 2009, precisamente por eso, por la sociedad Artea, por la creación y la gestión del museo etnográfico, que somos grandes propagandistas del museo etnográfico. Hemos conocido muchos museos etnográficos, pero un museo etnográfico tan completo y con piezas todas auténticas y encima con debidas al esfuerzo de una serie de personas entusiastas, pues no hemos conocido ninguno, y lo bien que está. Porque, claro, es un museo que para los que ya somos ya un poco talluditos, es que esas, lo que viene del museo, esa tienda, ese molino, esa cuadra, esa imprenta, esa sastrería, es que esa casa burguesa, es que lo hemos conocido de primera mano, no es que nos lo hayan contado. Y eso, para nosotros es una maravilla. Quizás y 25.000 euros, pues tampoco, no es para echarse la cabeza. Quizás también el radicar fuera de la capital también puede ser un inconveniente. Hombre, pues inconveniente por un lado, porque Vitoria no puede ser. Álava no puede ser una provincia, desde nuestro punto de vista, tan macrocéfala como es, ¿no? Hay que repartir la gracia de Dios, y es bueno que todos los pueblos pues tengan un atractivo. Archiniega tiene muchos atractivos, ¿eh? Porque tiene atractivos arquitectónicos, históricos y turísticos. En realidad todos son turísticos, pero el museo etnográfico es otro de los ingredientes. Y naturalmente, ese mismo, no es que sea como el de Monte Carlo, ni mucho menos el de Benidorm, pero hay una turística pues que deja también unos ingresos en el pueblo. Eso tampoco hay que despreciar. Sí, la solución parece complicada, aunque ya. Yo creo que la solución es un poco de buena voluntad, porque 25.000 euros se pueden reunir entre varias entidades que no tienen que ser forzosamente públicas. Podría haber entidades privadas que podrían colaborar tranquilamente. Una especie de mecenazo, ¿no? Hombre, claro, por 25, no se puede perder por 25.000 euros eso. Eso es lo que nos parece totalmente absurdo. Bueno, su apoyo también al Museo de Archiniega. De hecho, seguramente veremos algún artículo. Pues sí, seguramente el lunes que viene. Seguramente. Bueno, pues lo leeremos con interés. Antón Sáenz de San Pedro, de la Sociedad Landazuri. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes. Hasta luego, un saludo. Adiós. Buenos días.